Hola, cordial saludo para todos, bienvenidos a nuestro canal Transformando tu Mente, una guía para construir caminos de libertad. Y hoy queremos invitarte a un capítulo bien interesante que tiene que ver con las ventas. En este podcast, el paradigma de las ventas. Con respecto a los paradigmas, las creencias, las anclas que tú tienes con respecto a las ventas, los miedos, muchas personas dicen, no, yo no soy vendedor, eso no es para mí, para eso hay que hablar mucho, para eso hay que ser muy hablador, para eso hay que saber enredar a la gente, y muchas personas le tienen miedo a las ventas, pero finalmente tú te vas a dar cuenta que todos en la vida permanentemente estamos vendiendo. Tú estás vendiendo cuando estás presentando un proyecto, cuando estás presentando una entrevista, te estás vendiendo a ti mismo, cuando estás queriendo entrar en una relación sentimental, te estás vendiendo como persona. Siempre estás vendiendo algo. Y si tú hoy eres empleado y mañana te quieres independizar, pues cuando seas independiente vas a tener que vender. Todas las personas estamos en el mundo de las ventas. Lo que pasa es que para nosotros es difícil aceptarlo porque tenemos unas creencias, unas anclas con respecto a las ventas. ¿Y de dónde vienen esas creencias y esas anclas? Pues de nuestro pasado, de lo que sucedió en nuestra vida cuando éramos pequeños, cuando éramos niños. Y déjame contarte una historia de lo que a mí me sucedió cuando yo era niño. Resulta que cuando yo era niño vivíamos en una comunidad en Colombia, en la ciudad de Cali, donde en esa época pues no era la época de los grandes barrios, piscina, ciudadelas, cerradas, no, eran casas independientes y por allí nosotros estábamos jugando a la afuera de la casa cuando siempre pasaban los vendedores. En esa época, vendedores de ollas pitadoras, vendedores de Biblias, vendedores de repuestos, vendedores de zapatos, y era un desfile de vendedores permanentemente. Entonces, esos vendedores eran personas que no habían podido hacer nada más en la vida y se habían tenido que dedicar a vender eso. Y en esa época, todo el mundo pensaba que las ventas eran para las personas que estaban varados, para las personas que no tenían nada más que hacer, para los que no habían estudiado, para los que no habían tenido otra oportunidad en la vida. Entonces, cuando nosotros ya veíamos que venía un vendedor, pues salíamos a correr, nos entrábamos a la casa, cerrábamos la puerta y nos escondíamos detrás de la nevera. Y el vendedor llegaba a la casa a tocar la puerta, toc, toc, toc, toc. Y mi mamá decía, shh, silencio, silencio, no hagan bulla, espere que se vaya. Y el vendedor tocaba y tocaba hasta que se cansaba y se iba. Y mi mamá decía, listo, ¿vio? Vayan a estudiar porque si no van a terminar como ese señor. Y nosotros miércoles. Y ese estar escuchando esa historia permanentemente pues generó en nosotros la creencia de que las ventas definitivamente era algo malo y que era algo para gente varada, para gente que no tenía nada que hacer. Bien, pasó el tiempo y yo estudié, terminé mi secundaria y tuve la posibilidad, gracias a Dios y gracias a mis padres, de ir a la universidad y estudié ingeniería eléctrica. 5 años allí en una universidad, salí de ingeniería eléctrica y como en aquella época pues la situación económica nuestra era poco difícil, pues era importante buscar trabajo y generar ingresos rápidamente. Tuve la posibilidad de presentar una entrevista en una compañía, me entrevistaron 2 veces y luego me llamaron y me dijeron que listo, que me contrataban. Y yo, uy, excelente. Entonces vine a la casa y mi papá me dijo, ¿cómo le fue, hijo? Le dije, no, muy bien, papá, me contrataron. Y me dijo, ah, sí, excelente, como ingeniero. ¿Y qué tiene que hacer? Le dije, vender. ¿Cómo así que vender? Sí, vender, papá, esta compañía produce unos equipos eléctricos y hay que venderlos. No, hijo, pero ¿cómo así que vender? Usted no estudió 5 años en una universidad con tanto esfuerzo para terminar de vendedor. Eso no puede ser. No, no, es mejor que se busque un trabajo de verdad. Y yo, papá, ese es un trabajo de verdad. No, hijo, eso no es un trabajo de verdad. Eso es para los que no tienen nada que hacer o los que no tuvieron oportunidad. Pero gracias a Dios usted sí tuvo la posibilidad de estudiar ingeniería. Entonces, consiga un trabajo de verdad. No, papá, mira, ese es un trabajo de verdad. Aquí son unos equipos especializados. Y pues hay que tener un conocimiento técnico para poder vender, eso no lo puede vender cualquiera, eso no es cualquier vendedor. Y bueno, mi papá no quedó muy convencido y pues la verdad yo tampoco, pero pues como la necesidad era económica, pues ni modo. Ahí empecé en el mundo de las ventas, en esta compañía, y luego fui a otra compañía y luego fue otra compañía. Y recuerdo mucho las palabras de un profesor en la universidad que nos dijo, el que entra al mundo de las ventas nunca vuelve a salir. Y yo pues nunca entendía eso, pero después de este trayecto por la vida del mundo de las ventas, entendí ¿Por qué razón cuando uno entra en las ventas no vuelve a salir? Pues porque las ventas son un mundo maravilloso que tiene una cantidad de beneficios y ventajas para ti como persona y como profesional, y que voy a compartir contigo algunos de ellos. Un beneficio que tiene es que tú manejas tu tiempo. El vendedor entra y sale de acuerdo a los horarios de visitas, de acuerdo a las responsabilidades, de acuerdo a lo que pacte con los clientes. El cliente te dice: nos vemos a las 2, nos vemos a las 5, nos vemos a las 10, nos vemos a las 11. Tú no tienes un horario específico, aburridor, de 7, 8 de la mañana a 5 de la tarde, todo el día en una oficina encerrado. No, tú manejas tu tiempo. Entras y sales de acuerdo a esas responsabilidades. Otro beneficio: estás afuera, en el mundo, viendo el sol, viendo la vida. Y no estás todo el tiempo encerrado en una oficina y te pasan los años y tú ahí en una oficina, no. Tú estás afuera viendo pasar muchas cosas. Otro beneficio: conoces mucha gente. En la medida en que tu labor lo va requiriendo, tú vas haciendo visitas a diferentes personas, visitas a compradores, visitas a profesionales. Además, tienes que verte con los proveedores, porque los proveedores, pues, son una parte importante de tu labor, son los que te suministran los equipos que tú vas a vender. Entonces entras en relaciones con proveedores y empiezas a hacer una cantidad de relaciones con muchas personas que luego, en ese momento, tal vez uno de pronto no entiende, o yo no entendía, pero que al pasar de los años tú vas a ver el gran beneficio que tiene eso. Porque tú luego vas a otra empresa o a otra empresa y ahí vas a echar mano de esas relaciones. O porque luego tú te vas a independizar, por ejemplo, montas tu propia compañía. Y adivina a dónde vas a ir. Pues a donde esas personas con las que tú construiste relaciones. Y eso te lo da las ventas, porque cuando tú estás en una oficina casi no tienes esa posibilidad, mientras que en las ventas tú tienes la gran probabilidad de ir construyendo relaciones con diferentes personas. Otra gran beneficio, y este pues muy importante obviamente para todos, es el beneficio económico. Resulta que en los trabajos convencionales, pues tú tienes un salario fijo, te ganas una plata fija cada mes, te hacen unos descuentos de ley y ahí pues tú sabes cuánto te ganas. Eso mucha gente lo ve como muy bueno, porque sabe exactamente cuánto se va a ganar, y la gente le tiene miedo a las ventas porque dice: no, es que ahí pagan un salario variable y yo no sé pues cuánto me voy a ganar. Entonces yo prefiero, como dice el dicho, ¿no? Es mejor malo conocido que bueno por conocer, dicen aquí en Colombia. Entonces, muchas personas prefieren su salario fijo. Pues resulta que en las ventas tú vas a tener un salario variable, una parte fija y una parte variable. Y esa parte variable, adivina de quién depende. Pues de ti, depende de ti, depende de tu esfuerzo, depende de tus resultados, depende de tu empeño, depende de lo que tú hagas para tus clientes. Y en la medida en que tú hagas cosas buenas y hagas tu trabajo bien, pues tus ingresos van a ser superiores. No vas a estar limitado a una cantidad X de dinero mensualmente, sino que vas a ganar mucho más. Y efectivamente eso pasa. Uno gana mucho más plata en ventas que en cualquier otra profesión. Por eso tú ves las personas que ganan salario variable son las personas que mejores ingresos tienen. Las personas que trabajan en ventas son las personas que mejores ingresos tienen. Ahora, ¿de qué depende que tú tengas esas buenas ventas? De que construyas una buena relación con tus clientes, porque vender es ayudar. Vender no es tumbar al otro, vender no es meterle el dedo a la boca al otro, vender es ayudar, vender es comprender cuál es la necesidad de tu cliente, es construir una relación, ganar, ganar. El cliente gana, yo gano. Y en la medida en que tú haces eso bien en tu vida, te va bien. Porque en la medida en que tú te preocupas por tu cliente, por sus necesidades, por sus expectativas, por hacer las cosas bien, vas creando una solidez en ti como persona y como vendedor y como profesional, que en el mundo exterior la gente empieza a verlo y dice: no, este vendedor es excelente, yo quiero que me atienda esta persona. Y ahí tus ventas empiezan a crecer. Estás pensando en una relación ganar-ganar, estás pensando en el beneficio del otro, estás pensando en que a la otra persona le vaya bien, estás pensando en que en el otro resuelva sus problemas, en el que el otro tenga sus resultados. Eso es vender. Vender es ayudar al otro. Y no se necesita ser hablador, no se necesita ser el gran extrovertido, no se necesita ser el gran personaje, no, se necesita simplemente tener una mentalidad de ayudar al otro. Así que te dejo con estas reflexiones para que pienses si el camino de las ventas es algo para ti y puedas tener todos los beneficios. Te invitamos a que nos sigas en www.transformandotumente.com, en nuestro fanpage en Facebook, /transformandotumente, o en nuestro canal de Twitter, @transformandote. Un abrazo para todos. Bye, bye.